Hablar de la escuela, y no solo de la pública, sino de la escuela como institución en nuestro país, es hablar de una enorme diversidad, en la cual encontramos de todo, desde escuelas públicas con mayores dificultades en la gestión, en la participación, en el desarrollo de los conocimientos, y escuelas públicas con unos proyectos y unos alcances extraordinarios. Y también en la escuela privada encontramos escuelas privadas que tienen un trabajo muy intenso, con avances muy importantes. Y también, hay que decirlo, escuelas privadas que hacen una formación lamentable. A veces hay esa dicotomía falsa entre la escuela privada está bien, la escuela pública está mal, o esta escuela... No es así. Yo creo que depende mucho de las características de cada lugar. Y a la vez, yo siento que en estos últimos años, con el aporte de libros que llegan a las escuelas públicas, con el aporte de la notebook a las escuelas públicas, con la formación de los docentes, con el trabajo de formación de los docentes, hay un crecimiento muy grande de la escuela pública, y después hay un proceso de acumulación en los docentes en general, aunque falte mucho todavía por hacer, los docentes de todo tipo de escuela, de acumulación en la formación de maestros lectores a partir del año 84, que es cuando yo siento que eso se empieza a instalar, a partir de aquel plan de lectura que había instalado Eve Clementi en su momento, que fue el retorno democrático. De ahí a la actualidad ha habido distintos momentos, algunos muy tristes y otros muy buenos en estos 30 y pico de años que llevamos, pero sin duda, si uno mira lo hecho por los espacios estatales y lo hecho por organizaciones no gubernamentales que han trabajado con el libro, que trabajan con el libro, de distintas medidas, distintos grados de importancia y distintos momentos de nuestra historia, pero bueno, estamos hablando de docentes con mayor formación lectora, creo yo, que hace 3 décadas, y con una importancia del libro mayor. Claro que, también quisiera decirlo, hay mucho por hacer todavía, porque nuestro país es un país que todavía tiene mucha desigualdad de acceso a los recursos en la totalidad del país, y es en esa dirección en la que hay que, me parece, seguir trabajando, tratando de que la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos se achique, que es entre los que tienen más y tienen menos dinero, es entre los que tienen más y menos acceso a los libros, es entre los que tienen más y menos acceso, etcétera, ¿no? Porque, bueno, a veces son condiciones puramente económicas, pero a veces también son, por eso vuelvo a rescatar eso de CONAVIP que decía en algún momento, estos proyectos, por ejemplo, de compras de los bibliotecarios en el marco de la feria, o en grandes encuentros formadores nacionales, formadores de maestros lectores o de bibliotecarios y demás. Hay que tener en cuenta que hay lugares en los que se está geográficamente muy aislado, muy lejos de librerías, etc. Yo he ido a lugares que están a 400 kilómetros de la librería más cercana, 400 kilómetros, y esto es también nuestro país. No quiere decir que en esos lugares los maestros no puedan comprar libros, pero la compra y el conocimiento y el acceso se hace más dificultoso y se hace más costoso también, ¿no? Entonces, bueno, estas intervenciones estatales, de espacios estatales, de aporte de libros, de llegada por igual a todas las escuelas públicas del país, como es esta última gran compra de libros, me parecen fundamentales a mí. Me parece que son cuestiones centrales de ir en busca de una equitatividad en los recursos.